nos batimos, y en la batalla comulgamos con los viejos demonios de la naturaleza. Y entonces gritamos, y con nuestro grito vienen barricadas, vida, explosiones, blasfemias, amor, alegría, noche, odio, fuego, caos. Escucha el grito negro, escucha el grito negro, escucha el devenir bruja salvaje, devenir bruja salvaje, devenir bruja salvaje. Escucha el grito negro, escucha el grito negro, escucha el devenir latido de una minoría, de una minoría secreta, minoría secreta, minoría secreta. Grito negro, grito negro, grito negro, gritando contra la normalidad, gritando por la anarquía. Escúchanos los martes de 12 a 2 en riguroso directo y en repetición los domingos de 4 a 6. Aquí, en las ondas infernales de la Radio Bronca. Sí. Sí. Sí que sí, esto es El Grito Negro, hoy es martes 7 de febrero, es mediodía en el planeta Tierra y estamos una vez más completamente en directo desde los estudios de la Radio Bronca. Don dijo... Vine, oh Satanás, vine, oh calumniat, por els capellans i per els reis. Deixa que t'abraci, que t'estrenyi ben fort. Satanás, vine. Satanás, Satanás, ven aquí, Satanás. Esto es El Grito Negro, hermanas, amigas, compañeras y compañeros, amantes de la libertad, esto es El Grito Negro. Bueno, y como sabes, te recuerdo que tenemos un número de teléfono por si tienes ganas, si tienes fuerza, si tienes deseo. Fundamentalmente deseo de llamarnos y compartir, entre comillas, participar, mejor digamos incidir en este grito negro que, como ya te dije, está siendo emitido completamente en directo. El teléfono entonces, sin más, es el 93-359-4900. Y ahí te dejo. Sí, estás escuchando El Grito Negro, y eso que recién sonaba es nada más y nada menos que la banda colombiana Censura. La canción se llamaba Lucha Popular, de allá de principios de los 90, algo así como un thrash metal callejero con influencia hardcore. Y bueno, hoy 7 de febrero estamos reunidas aquí en los estudios de la Radio Bronca con un objetivo, con un propósito. Bueno, un propósito que tampoco no es nuevo, que si vienes escuchando El Grito Negro de alguna manera ya lo habrás sentido en otras ocasiones. El propósito o el despropósito de la poesía, que es vida, de la poesía que es acción, de la poesía que fluye y que renace, y que a momentos se encarna en compañeros, en compañeras. Y bueno, hoy en particular, a través de este programa, queremos ir recordando a algunos compañeros y compañeras que han, digamos, se han compenetrado con este sentimiento antimiserabilista que es la poesía de la revuelta, ¿no? La poesía que busca la destrucción. Y bueno, como te digo, uno de estos compañeros que quisiéramos a través de este programa recordar. Llevaba por nombre Urubú. Él fue un compañero de Argentina. Urubú es un nombre que le pusieron cuando estuvo viajando por Brasil. Urubú básicamente significa pájaro negro. Dicen que le pusieron este apodo porque se dedicaba durante sus caminatas a juntar huesos, huesos que limpiaba, colgaba, admiraba, huesos que a veces acababan siendo parte de máscaras o de muñecos que construía, máscaras y muñecos que lo conectaban con lo ritual, con lo primitivo. Y bueno, de este compañero sabemos que él falleció, que fue muerto, digámoslo así, que la policía lo mató en Buenos Aires, en una tarde traidora de invierno. Sabemos también que cuando él murió, murió enfrentándose, murió participando de una acción colectiva, de una expropiación, ¿vale? Y que, bueno, algo que hacía parte también de esta poesía que busca la libertad, que busca el compartir. Y bueno, quizás la mejor forma de acercarse a él sea a través de sus propias palabras, ¿no? Entonces, aquí ahora mismo tenemos algunos registros de afirmaciones, de discursos hechos por este compañero, por Urubú. Y bueno, sin más, te voy a dejar con un poema de él que se llama La calma, la desesperación, el hambre y la traición. Aprendí, aprenderé a estructurar mi calma. Soy un jaguar jadeando el sol a la sombra. Si este árbol ardiera, mi vida será un incendio. Saltando invisible entre los pajonales, daré un rodeo hasta acercarlos, para sorprender la espalda de los que matan por la espalda. La mejor manera de liberarlo es con una barricada. La mejor manera de liberarlo es con la lucha. Casi sin moverme. Espero mi enemigo para poder matar. Estoy acá en mi refugio. Cavé trincheras en la cúpula celeste. Estoy quieto. Aceité mi fusil. Estoy en el norte pensando en el sur. De día las personas son buenas. De noche crueles. Estoy quieto. Pasando mi destierro en el desierto. Me acompañan algunos insectos. Hace unos días empecé a tallar un pedacito de madera. ¿Qué no daría ahora por ser un olmeca, puliendo esculturas de jade, dibujando jaguares, dedicando horas y días a perpetuar una raza de gente pequeña? Mas no estoy en México ni corre viento, y la máquina del tiempo es un invento imaginario que el desamparo desbarata. Hace frío, ahora no puedo cerrar los ojos, y me siento el animal asustado de la fiebre de ustedes, de la fiebre de los otros. Urubú, pájaro negro, apodo que te ganaste en Brasil por tu costumbre de juntar huesos durante las caminatas, huesos para amarillar al viento, huesos que limpiabas, colgabas, admirabas y terminaban siendo parte de máscaras o muñecos que construías y concebías por una conexión con lo ritual, con lo primitivo. Viviste una vida acorde a tu idea, nativo con los nativos, negro con los negros, sureño en el sur, norteño en el norte, urubú en todas partes. Entregado al anarquismo desde antes de saber que lo que pregonabas y construías tenía ese nombre. Tus poemas maduraban en el laboratorio de tu mente, el viento los desparramó, compartiendo tus versos entre aves rapaces que surcan el cielo, cifrados, resueltos, por los cuatro vientos. Gatillo Fácil pretendió darte fin una tarde traidora de invierno, pero la muerte no consigue llevar a los muertos cuando no son suyos, cuando alguienes quisieron adueñarse de la vida. Los vivos quedaron con los cuerpos, pero no son el viento. Quedó el grito del canto, y en él no cabe el olvido ni el recuerdo melancólico de tu efímera despedida. Nos seguimos viendo, urubú, pájaro cierto. Tan difícilmente logrado. Yo, como capellán del gran ejército argentino, represento a la derecha, porque si todo cuerpo e institución tiene izquierda y derecha, nosotros somos la derecha. Y a quien no le gusta lo que va a matar, ¿no? Hoy he venido porque nos piden una autocrítica. Una autocrítica a nosotros que engendramos el Estado. Una autocrítica a nosotros que guardamos la imagen del Cristo sufriente a la sombra de nuestros templos. Que llegamos a estas tierras con los primeros conquistadores y trajimos las enseñanzas de la verdadera religión a la que le abrimos paso desbravando al paganismo satánico. La Biblia. Dice, la Biblia, nuestro gran libro sagrado, con él pusimos de rodillas a las furias y las llenamos de culpas. Nosotros, vencedores de las inquebrantables realidades, de las intrínsecas irrealidades. Saliendo del Vaticano, llevamos hacia los cuatro puntos cardinales el adelanto de Occidente. Airosos en las cruzadas, atravesamos los océanos para llevar las enseñanzas del único, del verdadero Dios. Y desde las alturas a las profundidades. Ustedes tengan paciencia, son solidarios. Son cristianos todos. Dice, bueno, hasta la profundidad había quedado, ¿no? Se aprendió bien desde ahí lo que es vertical y el respeto que se le debe a las jerarquías y las autoridades. nos piden arrepentimiento. Arrepentimiento a nosotros. Y le digo que el único arrepentimiento, escuchen bien, ustedes que están allá, son nuestras posibles fraquezas y nunca el abuso de nuestras fuerzas. Porque ingenuos son los que crean que vamos a abandonar, que vamos a dejar nuestro poder y nuestra gloria tan difícilmente logrado. No, nos aferraremos con uñas y dientes. No dejaremos nuestros principios. Demasiado ya nos cuesta soportar a esos parias franciscanistas dados a llamarse la iglesia tercermundista, la teología de la liberación. Esos que se quieren redimir sacrificándose por los pobres. Sin saber que ellos son el puente de riqueza para el Vaticano. Si lo soportamos, es solo por alivio. Alivio de la crítica que recibimos de esa chusma indigente. Nada a llamarse pueblo. ¡Fua! Hoy nos acusan. Nos acusan de magos negros, de falsos, de verdaderos. A nosotros nos acusa de haberle robado nuestras vestiduras a las plantas de algodón. Bostezos de besas poéticas, de idiotas, románticos. Nos acusan de haber participado en la tortura, en el exterminio, en la matanza del llamado proceso. Y sí, te digo que hubo algunas salidas individuales de algún bombero, de algún sistema. Pero esos son apécaras, pequeños resabios de un gran pasado inquisitorial. Nos piden arrepentimiento. Ah. Tengo que buscar un poco más la luz. Nos acusan de bendecir las armas en las guerras. ¿Y cómo no vamos a bendecir a los cañones, a las queridas bombas? Si son ellas que defienden y salvaguardan nuestros intereses de esa confabulación internacional apátrida que nos amenaza. Dejar de ser tontos. Deben ustedes saber que cuando se acabó el Banco Ambrosiano, invertimos nuestro dinero en las multinacionales. Irene, de Chile, pusimos acciones en la FIA, tantas otras que nos deben. Aplicamos nuestra riqueza en la industria misilística francesa. Y esto es verdad. Entonces, ¿cómo no íbamos de bendecir las armas? ¿Cómo no íbamos a promover las guerras que nos engrandecen? We'll be right back. por Latinoamérica. ¿Qué vientos los llevaron hasta qué lugares fue arrastrado? El polvo de los huesos de mis desconocidos antepasados, sin nombre, sin cultura oral, sin secretos generacionalmente transmitidos, caídos en esta depresión sin otra tradición. Somos cualquiera, somos perros vagabundos más vivos que muertos, más torcidos que ciertos, defendiendo a algunos apenas proporcionalmente el haber nacido latinoamericanos. Más sin duda, si fuese el que soy, si hubiese nacido en el tiempo en el que dos bandos se encontraban en batalla, confrontando cuerpo a cuerpo, a pesar de las sangres mezcladas que llevo, estaba del lado de los indios, gritando sus gritos, andando contra conquistadores y conquista. Estás escuchando El Grito Negro en el 104.5 de la FM y ahora mismo también a través del 96.6 de la FM. Hoy es martes 7 de febrero, son las 12 y media pasadas. Esto es mi voz a través de las ondas. Y voy a leer un último poema de este pájaro negro, de este compañero que hoy estamos recordando, este compañero Urubú. Y bueno, este es un poema que desde aquí y hablando con esta voz de Satanás, quiero dedicar a los compañeros y las compañeras nihilistas que están escuchando este programa en estos momentos. Este poema se llama El principio común y dice: el llanto de las nubes me conmueve, los zapatitos blancos se te embarran, él se lleva la botella de la mesa, ella lava la olla, al morir nadie se lleva nada, antes de Dios, antes de Kant, antes de los monos de Darwin, antes de los elefantes, los mamuts, los dinosaurios o los peces, antes de cualquier masa de gases, antes de las amebas, los trilobites o el ADN, antes de los pigmeos o los patagones, antes de cualquier proximidad, antes del universo y los planetas, antes de todo, antes del humo que cubre el cielo, antes del fuego y la tormenta, antes de esta ingenuidad, antes de los colores de blanco y de negro, antes del gruñido, los pelos enmarañados, antes de la arena y el aire, antes del comienzo, antes de cualquier explicación, de cualquier intento, antes, la nada. Opaí, estás escuchando el grito negro. Y bueno, como decíamos al principio, la idea del programa es ir un poco recordando a distintos compañeros, distintos también individuos, ¿no?, que atravesados por este sentimiento de vida, ¿no?, este sentimiento poético. Y bueno, en los estudios de la radio nos acompañan, como casi siempre, compañeros y compañeras provenidos desde el infierno. Y bueno, no sé si quieren, los micrófonos están abiertos, no sé si tienen ganas de compartirnos alguno de sus escritos o alguna reflexión en torno a esta cuestión que hemos dicho aquí, que se llama la poesía. Bueno, la compañera quería hablarnos de una poeta, poetisa, ¿se dice poeta o poetisa o cómo es? De cualquiera de las dos maneras. Bueno, pues de una mujer que hacía escritos y que es uruguaya. Sí. Y bueno, primero quiero saludar y decir que estoy... ¿Se escucha ahí bien? Ahora sí. Que saludar y decir que estoy de visita en este grito negro, el primero de febrero, ¿verdad? Sí. Y sí que traía algo para compartir con ustedes que están aquí en el estudio y con los que nos están escuchando. Y son unos poemas de una vieja anarquista uruguaya que se llama Débora. Y bueno, la Débora murió en el 2009 a los 87 años de edad y fue una figura bastante importante dentro del movimiento. Por decirlo brevemente, ella de jovencita empezó a vincularse con el anarquismo de manera autodidacta, leyendo libros y tal, y se la recuerda también como una luchadora y un motor de distintos proyectos que se sucedieron en aquel territorio, como por ejemplo organizarse en los lugares de trabajo en sociedades de resistencia, colaborar con redacción de periódicos, participar de un grupo de teatro, Bueno, ella vive 20 años fuera de Uruguay, en el exilio, en Buenos Aires, acompañando a su compañero que también estaba comprometido con las ideas políticas y sus acciones. Y bueno, participando de cooperativas de consumo, de coordinadoras anarquistas, etcétera. Y Débora, feminista también, siempre decía que entendía la poesía como la anarquía. Y bueno, se dedica también a, entre el teatro y la poesía, a sacar esas ideas de como de una manera visceral, ¿no? Como diciendo lo que sentía por ese amor a la libertad. Y bueno, si les parece, leo algunos poemas. Sí. Voy a empezar por uno que se llama No sé, que dice así. Somos tiempo y ser, tiempo que se corta, ser que se diluye, y después no sé. Pero sé que ahora soy un tiempo vivo, soy un ser que ama, y después no sé. Pero sé que ahora vamos en un barco, pasajeros todos de un mismo destino, rumbo hacia la nada o a dónde, no sé. Tendemos las manos, amemos, amemos, porque el barco llega, el tiempo se acaba, el ser se termina, y después no sé. Una casa, mi casa. Una casa con música, una casa con alma, una casa para vivir, una casa para morir. No un agujero oscuro, no una celda, no un palacio frío y sin alma, atento solo al ojo del visitante, sino a los recuerdos que hablan en silencio, los recuerdos latentes que rodean la vida. Amo esa casa con su fealdad y su belleza. Amo esa casa viva, esta casa para estar con un jardín salvaje, una vieja higuera y un parral sin simetrías, una casa para vivir, una casa para morir. Y bueno, estos son algunos de los poemas que los hemos extraído del libro que ella ha editado, que se llaman Algunos bienes que algún día tuve. Y bueno, por decirlo, por si te interesa buscar algún otro poema o algo así, ella se llama Débora Céspedes y supongo que si lo pones al buscador podremos encontrar alguno más. Bueno, yo quería recordar, bueno, es que últimamente, como no tengo televisión por las noches, pues enciendo una espelma y hago ouijas y llamo a espíritus que vengan allí, que estén un rato conmigo, porque solo me aburro. O cojo, también pongo, apago todas las luces y me voy a un espejo y me pongo la vela detrás, y es muy curioso, ¿no?, lo que se va iluminando en el espejo. O sea, buscar más allá de lo que nos han explicado, de lo que no sabemos. Y entonces, pues, cuando me dijiste de que viniéramos aquí y que recordaríamos como a personas, pues en esta sesión que tuve de un momento así con la ouija, que me dijeron que cogiera el lápiz y el papel y que me conectara, y en ese momento estaba con tres espíritus. Uno era Artau. Si quieres explicar quién es Artau, tú también lo conoces, ¿no? Sí, bueno, brevemente. Vale. Antonin Artaud era un fue un hombre que es que cuando viene el Artaud nos reímos. Claro. Es que tenía una lengua el Artaud ese. Y bueno, era un poeta y un joven así bastante como rebelde, que desde muy pequeño, desde muy joven, lo internaron en hospitales psiquiátricos. Y bueno, desde dentro de la normalización terapéutica esa de las sesiones de droga y de que te amarran y toda esta represión que significa la cultura psiquiátrica, desde ahí en gran medida elaboró reflexiones, pensamientos, ¿no?, escritura. Y luego consiguió salir de ahí, siguió escribiendo, siguió buscando y siguió experimentando. Y una de las cuestiones quizás más fundamentales desde mi punto de vista de este persona que se llamaba el Antonin Artaud, es que él reivindicaba siempre la necesidad de evitar el delirio. Él decía que era muy fundamental para la vida humana el no renunciar al delirio, y él reivindicaba una especie de derecho a evitar el delirio en la calle. O sea que quienes deliraban no tenían por qué estar encerrados dentro de hospitales psiquiátricos o dentro de fórmulas lingüísticas, digámoslo así, sino que él hablaba de la subversión del delirio. Bueno, eso también del teatro, un teatro ya que trasciende completamente la estructura espectador, actor, en fin, un actor que también a su vez tiene la capacidad de autoposeerse, como diríamos hoy en día, y de trascenderse a sí mismo, de parecerse un poco en ese sentido a los animales que pueden cambiar rápidamente de una forma física a otra. En fin, o sea, el Artaud es un personaje muy, muy interesante. Bueno, pues cuando lo invoques, si te atreves a hacer lo de la ouija o lo del el espejo y lo estás invocando, tienes que decir ¡Antonín! ¡Antonín! ¡Antonín! ¡Manifiéstate! ¿No? Bueno, también en esta manifestación también vino Severino de Giovanni, que es una persona que yo le tengo en mucha estima. Si tú quieres explicar, ¿tú conoces a Severino de Giovanni? Bueno, sé que viene, o sea, de Italia, ¿no? Sí. Y que también vivió parte de su vida por el Río de la Plata. Sí. Bueno, pues este sujeto tuvo un enfrentamiento muy fuerte en el movimiento anarquista allí en Buenos Aires, allí por La Plata, que decía, La Plata es el río, ¿no? Uh-huh. Pues con este personaje que ahora los indignados tienen el modelo este de las asambleas de los barrios y todo esto, que se llamaba Silesio, pero usaba un seudónimo que se llamaba Abad de Santillán, y siempre tenían un rifirrafe en el cual el abad de Santillán utilizaba el nosotros y la asamblea para decidir lo que estaba como bien y lo que estaba como mal. Y bueno, a través de Severino y de Antonín, pues me presentaron un personaje que yo nunca había visto ni había conocido, a una persona que murió en el exilio. Él era ruso, murió en el exilio en el año 37, totalmente en el olvido, todos sus escritos están perdidos, que se llamaba Eugene Ivanovich Zamiatin, que su obra cumbre es Un Nosotros, que está basado en las matemáticas, y entonces a través de las matemáticas llega a la conclusión, que ya a veces lo habíamos hablado, y en las tradiciones y en las leyendas antiguas, cuando nos hablaban de, como antes ha salido el Urubu, la Biblia, cuando la primera vez que se habla de Dios en la Biblia, se habla como de nosotros. Nosotros es Dios y yo es el diablo. Y entonces el Eugenie este, que era, aparte de, él decidió escribir, pero él era ingeniero náutico y diseñaba barcos y fue bolchevique, y bueno, al final el Stalin lo proscribió y todas sus cosas están como olvidadas. Y a través de, es curioso, ¿no?, cómo llegan las cosas, a través de este encuentro de espiritista, pues yo he llegado a Eugene. Y a las horas, pues he traído un escrito así de mezcla, que es entre los tres ahí, pues y la escritura automática, me salieron tres poemas que paso a leerlos, si os parece bien. Sí. ¿Eh? Después de toda esta historia que hemos explicado. Antes de todo ello, nada más decir que los maestros y los médicos, que son los que ahora llevan a los indignados, sobre todo aquí en Barcelona, son todos unos mierdas. Los maestros sois unos mierdas y los médicos sois otros mierdas. Y todo vuestro rollo de sanidad y educación os podéis ir todos a la mierda. Bueno, cuando lo voy a hacer de tres, ¿vale? De tres, que es como sale de la vida, ¿no? Y diré el nombre de quién es el poema, ¿vale? Que bueno, que si quieren en otra misa espiritista decir que yo también soy un mierda, pues bueno, que lo digan, ¿no? Y empezaré por Artaud, Antonín Artaud, y dice así: poesía, sí, pero poesía anárquica. Objeto, sujeto, son cuestionados, forma y significado obedeciendo el desorden. Inicio del caos, invocando anarquía, espíritu, energía, desde gestos, signos, actitudes, sonoridades poéticas. El pensamiento profundo es la confusión. Accionando la poesía anárquica, el manejo de las palabras como objeto sólido, capaz de perturbar las cosas desde el aire a lo más profundo, lo más secreto, lo más misterioso, la anarquía. Acción, creación continua, la materia se energetiza, la libertad, y surge la vida. Poesía sí, pero poesía anárquica, que no acusa a la multitud, que destruye la obra fija, mostrando la idolatría del conformismo burgués. Y la multitud, en anarquía, ofrece dignidad, dignidad humana, y ríe. Buscando la verdad. Poesía anárquica, actuando en la calle, destruyendo lo petrificado, en conexión con la energía pensante, con la vida, con el devenir, el caos. Creación del espíritu, la anarquía profunda, raíz de toda poesía viva, que recupera el poder, la disociación física y anárquica de la risa. El sentido del humor nos hace verdaderos y humanos. ¡Anarquía! Bueno, y ahora me voy a ir con el Severino. El Severino tiene una historia muy curiosa, porque dentro del anarquismo hay la gente respetable, la gente del orden, de la familia, del trabajo, de todas estas bondades, toda esta gente que convierte la anarquía o el anarquismo en una especie de cristianismo, y entonces Jesucristo es la revolución, y todos después seremos hermanos, y entonces aparte de criticarle el abad de Santillán, que era el Silesio este asqueroso que os he explicado antes, que todo ya también he explicado, si tú coges un libro de abad de Santillán verás cómo ahora todo lo que se hizo en la Asamblea de Barcelona, lo que se hizo en la Plaza Cataluña, y todo esto no deja de ser un reflejo de lo que él diseñó en el año 36, porque él entró como en el gobierno de la Generalitat, y bueno, a través de todo este diseño, ¿no?, de hacer una especie de gobierno bueno. Bueno, pues también le criticaban que el Severino, pues aparte de poner unas bombas que explotaban y muy potentemente, pues tenía una vida que según ellos era disoluta. Tenía una compañera con hijos y después tenía otra compañera que tenía 14 años, y se ve que esto a muchos anarquistas de estos que son del orden, de la familia, del trabajo y de todas estas historias les revolvía las tripas, ¿no? ¿Sabes? Y entonces él le escribía cartas de amor que eran verdaderos poemas, y voy a leer uno que se llama Accionar. Y dice: tengo fiebre en todo el cuerpo, bésame como yo te beso, contigo me viene la fuerza de crear tanto y tanto, belleza, luz, rayos, fantasías, coloraciones, flores y amor, mucho amor. Dulce canción del alma que no se cansa de pensar en ti, corramos siempre con el mismo fervor, en un ritmo sin tiempo, sin espera, en la muerte por la vida, accionar. Accionar, dándonos caminos libertarios. Amamos llenos, accionar, amando lo imposible, lo intangible, el amor. Fina, tu nombre Fina, bella hija de la anarquía, tus 14 años vencen críticas, moral y cobardía, mi gran amor, dulce compañera mía, te beso por delantado, te acaricio una y otra vez, oh mi pequeña hada diableja, que me hace hervir la sangre, que mis pensamientos se rebelen y mi carne muerda, mi bella brujita enluciferada, que solo quiere jugar con su Severino, Caín maldito, en un instante fugaz y eterno, con contigo ahora y siempre, accionar, accionar, dándonos caminos libertarios a manos llenas, accionar, amando lo imposible, lo intangible, el amor, accionar, amando lo imposible, accionar. Imposible que estas cosas las entendiera el tonto aquel del abad de Santillán. También decía, sí, ¿no?, que ahora recordaba que Severino, sí, escribía en una revista que se llamaba Culmine, sí, ¿no?, que algún día tuve así como la suerte de poder leerla, y que muchos de los escritos, ¿no?, como que se podría, o sea, que los escribió hace, no sé, tantos años, como que se podrían aplicar completamente a esta realidad. Y me gustaba mucho, pese a que estaba en italiano y, sí, era un esfuerzo leerla, pero cómo lo escribía, ¿no? Como sin dar vueltas, directamente, diciendo las cosas, y sí que alguna vez encontré también algún poema de su, sí, parte, sí. Bueno, era yo, al Severino vino a mí a través de un chileno, cosas curiosas, ¿no?, que me trajo un libro de un argentino que escribía sobre este italiano, ¿sabes? Y bueno, a mí me ha vivificado mucho, porque yo me identifico bastante con lo que acabo de leer, tanto del Antonín como del Severino. Y ahora, pues, estoy muy contento, y porque va a venir el Eugeni, que es un ruso, Ivanovich Zamiatin, que este, bueno, hace un ataque feroz a nosotros. No, yo, por ejemplo, a veces me doy cuenta y es tan tanta la alineación en la que nos vemos sometidos, que a veces nosotros estamos usando el Dios, ¿eh? Porque el Dios de la asamblea, el Dios del gobierno, el Dios de nosotros, queriendo destruir al diablo del yo, al individuo. Y si esto tiene alguna salida, por lo menos a nivel de lo que somos humanos, es a través del individuo. No hay otra, ¿no? Siempre las revoluciones, los grupos, las asambleas, los colectivos terminan siempre en lo mismo, en la estructura que nos lleva al totalitarismo, a uniformarnos, a quitarnos verdaderamente la esencia creadora que es el yo. Solo es posible a través, pues, de eso, ¿no? Y entonces este hombre, que se llama Eugeni Ivanovich Zamiatin, y que hoy hace su estreno en Radio Bronca, en las ondas libres de la Barcelona que resiste, es que lluita, Eugeni Ivanovich Zamiatin, nosotros, Dios. Yo, el diablo. Toda escritura es una marranada. Las personas que salen de la nada intentando precisar cualquier cosa que pasa por su cabeza son unos cerdos. Todos los escritores son unos cerdos, especialmente los de ahora. La fe, infamia de tener absoluta certeza de que nuestros conocimientos son infalibles. La razón consiste en la continua limitación del infinito, en fraccionar el infinito en cómodos diferenciales, en porciones que se puedan asimilar. Eternamente enamorados, dos por dos, los amantes más fogosos son los inseparables, dos por dos, y todo gira en torno a la fe sabia, a la razón feliz, de la tabla de multiplicar. Aquí no caben ni errores, ni vacilaciones. Solo existe una verdad y un camino verdadero. Nosotros, de la parte al todo, la parte, la escritura, el todo, el Instituto Estatal que da el Premio Nobel, la Gran Asamblea de los Cerdos, nosotros, los cerdos guardianes de la Academia, son las espinas que protegen la delicada flor del Estado. Odas diarias al escritor, al cerdo, odas a las flores de las sentencias jurídicas y judiciales, odas a la inmortal tragedia de cada mañana de quien llega tarde al trabajo, odas al gran libro de cabecera, estrofas sobre la higiene sexual. Y los poetas, esos cerdos, ya no están en las nubes, han bajado a la tierra y juntos con nosotros marcan el paso al son de la severa marcha de la fábrica musical que no para de fabricar él. ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Sí! ¡Yo quiero ser yo! ¡Soy un pequeño individuo! ¡Quiero crecer! Nosotros te cuidamos. Nosotros sabemos lo que te conviene. Ponte el traje. Yeah. Estás escuchando El Grito Negro en el 104.5 de la FM y a través del 96.6 de la FM. Hoy es martes 7 de febrero, son la una y pocos minutos de la tarde. Te recuerdo que hay un teléfono, el 93-359-4900, por si quieres llamarnos para decir algo, lo que sea, idealmente una blasfemia, y si no, pues entonces mejor no nos llames. Bueno, y ya que estábamos hablando hace un momento, el compañero Lucifer nos estuvo leyendo algunos poemas y, bueno, reflexionando un poco, refrescando la memoria acerca de quién fue el compañero Severino de Giovanni y de todo lo que ha significado dentro de la historia de los amantes de la libertad, ¿no? Su actitud, su arrojo, su apasionamiento por la vida. De cara a todo esto, creo que se hace necesario también, importante, ¿no? Más bien, recordar también a otro compa que también nos marcó mucho por su entrega, por su arrojo. También un individuo, ¿no? Estoy hablando del Mauri, del compa Mauri, de Mauricio Morales, el compañero chileno que, como sabes, en una trágica madrugada de un 22 de mayo del 2009 ya, falleció mientras manipulaba un artefacto explosivo que iba dirigido a la escuela de los carceleros de Chile, lo que se llama en Chile la gendarmería. Entonces, bueno, este compañero también nos dejó para bien algunos escritos, algunos poemas, y bueno, parte de estos poemas sí que quería compartir ahora, ¿no? Como un recuerdo ahí a este compa. Y bueno, el primero que voy a leer se llama Antes de dormir, y dice: Antes de dormir, reflexiono en la modernidad y no me acostumbro al olor artificial ni al plástico que envuelve el agua, ni a las máquinas, ni a los cascos militares, ni a las corbatas y sus trajes. Mis manos no se acostumbran a la conexión artificial en universos virtuales, vidas conectadas en redes inalámbricas. Mis ojos buscan entre la multitud de cadáveres el fuego eterno de la rebelión, y solo en miradas aisladas emerge el individuo consciente, con los ojos en puñal, que se resiste a morir en el cementerio democrático. Antes de dormir abrazo el caos como idea que libera mi cuerpo y mi mente, porque al fin y al cabo me hace sentir vivo. Yo no quiero la búsqueda del grial que emana libertad en sociedades futuras. Mis dedos buscan el vuelo sangriento de la destrucción de las cadenas del fuego rítmico, del incendio cercano del poder y de sus amos. Y mis acciones, al dormir, se encaminan en que mañana al despertar romperé con la rutina y en la acción individual, con el pecho como piedra, hinchado por la destrucción de esta y de cualquier sociedad. Hazme un favor. Procura que viva la anarquía. Volia que la meva veu sigui la del Mauri. Puc. Bueno, pues... diu... En certes logies és costum apunyalar la hòstia per segellar un jurament. Noms de dimonis. A Vigor, a Braques, a Ramamelec, a Borín, Melchón, Estolas, Zaebos, els aparells policials es queden fins i tot quan els governs passen. Per fer la revolució cal tenir una bona educació militar, però si la tens no fas la revolució i t'estàs a la banda del poder. I vet aquí que no veig la raó, vull dir una raó raonable per fer la revolució. La creació se defiende compartiéndola. Liberación total, sabotaje, solidaridad, tribus indígenas, revuelta, venganza, resistencia. Lo que constituye la libertad es la destrucción total de lo que se le opone. Oda a Mauri. Mil vidas floreciendo su muerte. Así que transformemos nuestro dolor en rabia y nuestra rabia en pólvora. Ármate y sé violento, hermosamente violento, hasta que todo reviente. Y recuerda que toda acción violenta contra los promotores de la desigualdad tiene legitimidad y justificación, pues son muchos los siglos de infinita violencia a la que nos han sometido. Ármate y combate la reacción. Quema, conspira, sabotea y sé violento, hermosamente violento, naturalmente violento, libremente violento. No somos culpables, ni somos inocentes, somos simplemente enemigos, enemigos de la sociedad. Y no queremos ni podemos vivir en paz, enemigos de toda forma de autoridad y explotación. Y así, como individuos, rechazamos que otros piensen y nos digan cómo actuar. Nos negamos a formar parte de masas y nuestra guerra es la guerra de cada individuo por la recuperación de su vida. Y en la horizontalidad que nos une hay el deseo de destruir todo lo que nos oprime. Entramos en acción, intentando en nuestro vivir diario un impulso creador que nos agita el espíritu, fortaleciendo y reafirmando lo que queremos. Y lo que queremos es la anarquía. ¡Es mejor destruir que ir a la fábrica! Opa, y estás escuchando El Grito Negro. Y ahora voy a leer algunas otras palabras sueltas escritas por este compañero, el Mauri. Y esto dice así. Caos y más caos desequilibran la balanza envejecida por años de leche añeja. Mientras las masas saltan llenas de alegrías falsas y corean letras de estribillos pegajosos, chapotean en la mierda con gusanos que despedazan intestinos de esperanzas fabricadas por el egoísmo de los años de profetas malditos. El calor de los dedos corta la humedad en esencia. Todo el calor no basta para derretir el hielo en el que estoy parado, y aunque mi mano persigue la forma de vapor y el humo, no hay aire menos rancio que el que respiro por la mañana. Mis ojos se cansan al mirar tanta locura, locura de verdes uniformes, locura de verdes destructores, para ricos y para pobres, las dirigencias de abismos y fosas abismales, locura para el cuerdo, cordura para el loco, hambre para todo el débil. Poca, poca es la gente que logra transmitir lo que dice. Mucha, mucha es la que perturba. Entonces me desvío para que tus ojos permanezcan con intensa radiación. Entonces me voy y me acerco a mí para desvirtuar tus sensaciones. En la oscura realidad permanezco vivo. Muerto es en donde habita mi luz y mi desengaño. No sonrías en vano. No quiero perderte. Estás escuchando El Grito Negro, hoy martes 7 de febrero, completamente en directo desde y a través de las ondas infernales de la Radio Bronca. Ahora la compañera va a leer uno que estaba basado en los escritos de Teresa Claramunt, que era una mujer anarquista de principios de siglo, muy curiosa. Tuvo que exiliarse en Londres, que ella a veces hacía mítines y estaba embarazada y decía en el mítin, decía: prefiero que mi hijo se muera a que sea que nazca y sea un sumiso, una persona sumisa. Era muy muy guerrera, ¿no? Y escribía escritos como este, ¿no? Actitud. Junta tus manos, busca tu interior, no mires nada, siente el equilibrio, aligera las tensiones, fluye a las capas profundas, piensa con el cuerpo, y mientras el tiempo pasa, diluye tus emociones. Renueva el sentido, volviendo al origen, donde empieza la vida, y se desvanecen los sentimientos. Abandonando mi yo, vislumbro la libertad, surgiendo de manera inesperada en un instante sin padecimientos. Despertar a la realidad inestable, del fenómeno cambiante, y así caminar por el antiazar cósmico, recogiendo esencias del sanar. Cuerpo y espíritu se hacen unidad, universo y naturaleza, abiertos se te mostrarán, y sin esfuerzo por ellos. Y sin esfuerzo por ellos podrás transitar, nadie podrá vivirlo en tu lugar. Así, recogiendo en ti mismo, viendo tu esencia sin temor, irradiarás anarquía, actitud rompedora de hábitos, voluptuosa sensación vivida en la plenitud del ser, principio generador de energía, nadie podrá vivirlo en tu lugar, y así, siendo tú mismo, irradiarás anarquía. Pues por lo que veis, ya esto de la anarquía viene de antiguo y tampoco descubrimos como nada, ¿no? Porque esta mujer, cuando hablaba del principio de la vida, ya lo asociaba a la anarquía, ¿no? Porque a veces, en la forma en que hoy estamos criticando lo de las asambleas en nosotros, en la forma de la civilización que nos lleva a ser una no vida, ¿no? Por ejemplo, todos levantarnos a la misma hora, ir a comer a la misma hora, las mismas funciones, y aún tiene la desvergüenza de explicar que eso es una forma individualista de vivir. Es que es tan cuando uno se para y empieza a mirar por uno mismo, empieza a descubrir la falsedad tan tosca que está montado todo. Todo es como una fachada, es como cuando los escenarios que hacen para filmar las películas, que es una fachada, y cuando miras por detrás son unos palos que aguantan la fachada y no hay nada, ¿no? Pues la realidad esta de la civilización es eso, ¿no? Sí, un poco complementando lo que dice, bueno, y también adelantando un poquito lo que se va a venir dentro de los próximos minutos aquí en El Grito Negro. Sí. Hay una, bueno, más tarde vamos a reproducir una entrevista que realizamos en la última muestra del libro anarquista a Ben Morea. Sí. Que fue un miembro de los Motherfuckers y también de eso que se llamó la Máscara Negra, que era una publicación que ya llevaban a cabo ahí en Estados Unidos, estos como banda callejera, este grupo ahí de enamorados de la poesía, ¿no? Y de la sexualidad en Estados Unidos. Entonces lo que decías me hizo recordar un texto que apareció publicado en la última de las publicaciones, en el último número de la Máscara Negra, del Black Mask, que hablaba precisamente como de la civilización burguesa. Y lo que decían era como que lo que ellos veían en esos momentos, estamos hablando del abril del año 68 en Estados Unidos, lo que estaban viendo ellos era como que había un resurgimiento de la clase trabajadora, que podía y sabía cómo enfrentarse a la clase burguesa, por una cuestión de todo esto que se llamaba la lógica de los derechos civiles, etcétera, etcétera, de las minorías, en fin, toda esta cosa que se dio ahí dentro de las tendencias legalistas de la política en aquellos años de Estados Unidos. Entonces ellos veían que dentro de esa tendencia legalista aparecía claramente esta cuestión de la clase trabajadora, ¿no? Y frente a esta cuestión de la clase trabajadora, ellos oponían algo que se llamaba, que le llamaban la clase de los del proletariado, ¿no? Que eran los que realmente no es que quisieran trabajar, sino que simplemente tenían como único bien los hijos, la prole, ¿no? No eran, y eran personas que, en el fondo, esta clase trabajadora podía perfectamente devenir clase proletaria, pero por las condiciones históricas en las cuales estaban dando los combates allá en Estados Unidos, esto no estaba pasando. Y era lo que ellos criticaban, que decían que la clase trabajadora frente a la civilización burguesa no sabía, o sea, al final se adaptaba a la civilización burguesa. Simplemente intentaban reemplazar y combatir a la clase burguesa, pero al final asumían todos los beneficios de la civilización burguesa. Sí, eso se ve perfectamente en el uso del lenguaje que hacemos. O sea, cuando utilizamos el lenguaje, los valores que queremos alcanzar son los valores de los opresores. Por ejemplo, hablamos de nobleza, hablamos de respeto, y cuando tú vas al origen de estas palabras, ¿sabes? Pues son valores de opresión, de jerarquía y opresión. Y entonces, cuando los valores del oprimido son los del opresor, lo único que podemos hacer es convertirnos en opresores, pero no hay liberación. Bueno, y respecto de esta cuestión de la liberación también, y sé que cuesta, porque cuando se tiene como apego a las palabras y los hábitos, romper hábitos en el lenguaje también es como muy difícil, pero romper los hábitos en el lenguaje, y en vez de usar, para cuando queremos expresar lo que queremos expresar con respeto, en vez de usar respeto usamos afecto, uno nota las diferencias. Cuando en vez de usar nobleza usamos villanía, hay una diferencia, ¿sabes? Y entonces, porque en esa diferencia está la liberación. Pero bueno. Bueno, esto viene porque justamente estábamos discutiendo sobre la palabra respeto, sí, ¿no? Pero algo también que no podemos dejar de lado de las palabras es el poder que tienen. O sea, no solamente el origen y la historia, sino el poder que tienen de transformar nuestros actos, ¿no? Que a veces definir algo mediante una palabra ya condiciona, y ahí es cuando nos vemos nosotros mismos encerrados bajo un concepto, y ahí es cuando también empezamos a reproducir, ¿no?, determinadas relaciones o determinados roles o determinadas jerarquías con respecto a... Pero tú fíjate en lo natural. Cuando un burgués te sonríe, ¿qué es lo que te está enseñando? ¿Qué? Los dientes. Cuando los animales enseñan los dientes, ¿qué te están diciendo? Los animales, ¿qué te están diciendo? Cuando un animal le enseña los dientes a otro, ¿qué le está diciendo? Que tenga cuidado, ¿vale? En cambio, cuando un burgués te está sonriendo, lo que está diciéndote, lo que tú estás percabando, porque nos han enseñado así, es que estés confiado, cuando es lo contrario, ¿sabes? Porque él te está atacando, y en cambio tú estás como confiado. Pues con el lenguaje es lo mismo. Con el lenguaje, el lenguaje es muy, muy importante, porque la palabra es energía. Cuando uno usa las palabras no son neutras. No. Uno le pone una energía. Y entonces, cuando tú estás utilizando unas cosas en tu contra, pero bueno, esto nada más es mi subjetividad y una forma de ver las cosas, que no es la única ni la verdadera. Si una persona, por ejemplo, usa el respeto y le va bien, pues que lo siga usando. A mí el respeto no me interesa, porque yo lo he estudiado de arriba y abajo, porque esto lo he investigado mucho, y me he acercado a una de las tradiciones más antiguas, que son los chinos, y el respeto para los chinos es jerarquía. Bueno, yo quería llevar a cabo dos acciones completamente, sí, en directo. La primera, que es bastante más sucinta, era solamente decir una cosa que antes no alcancé a decir respecto de toda esta discusión que había en ese momento histórico de los motherfuckers, sí, que era lo que ellos decían en el fondo era que la clase trabajadora no pretendía hacer una revolución sexual. En cambio, la clase proletaria, sí, solo haciendo una revolución sexual podía llegar a derrocar la civilización burguesa. lo cual pone en el centro de la discusión, cosa que también se está viendo aquí ahora en directo, el problema del cuerpo, ¿no? Del cuerpo a la hora de hacer el lenguaje y de la experiencia, ¿no? Entonces, no sé, la segunda acción que quería llevar a cabo era leer un fragmento aquí de un texto de estos de los motherfuckers, estos gringos, y que habla precisamente de esto del cuerpo, ¿vale? Vale. Lo voy a leer. Entonces dice, mira, dice, por ello, debemos encontrar una vuelta al cuerpo. El lenguaje debe crearse para destruirse. Debemos encontrar una manera de comunicar cómo sentimos nuestros cuerpos, de subvertir todas las categorías científicas e históricas que hasta ahora solo han sido agentes de represión. De manera más precisa, debemos ser conscientes del significado de la descripción científica. Solo es válida en tanto que estemos esclavizados, y eso es porque no lo estamos. Si comprendemos esto, entonces nos encontraremos ya en posición de rescatar nuestros cuerpos de las garras del orden burgués. De todas formas, esta resurrección está condicionada al desarrollo de un movimiento de revolución sexual contra la rutina y el orden de la vida burguesa. En la actualidad, la afirmación social de la vida es la condición para la liberación. Esto es así a causa de la naturaleza de la misma represión. Todos los intentos de liberación individual fracasan porque se trata de un problema de la estructura del carácter social, no de ninguna tendencia interna neurótica y misteriosa que existe en una relación meramente externa a todo lo que está fuera del yo. Vale, bueno, voy a dejarlo hasta ahí, porque luego ya se complica y aparecen citas a Freud y y a Wilhelm Reich. Entonces, bueno, está bien el Wilhelm Reich. Sí. Tenía una máquina que se llamaba el Orgamón, que almacenaba la energía de los orgasmos y curaba el cáncer. Sí, sí, porque él descubrió que el principio de la vida era el orgón, era la partícula que fundamental de la existencia. La energía del orgasmo, ¿no? Claro, la energía del orgasmo. Bueno, me animé, voy a leer otro fragmento del que está más adelante del mismo texto. Dice, aquí encontramos una crítica al orden burgués, la miseria de las masas, las irrupciones periódicas de la histeria de las masas, la voluntad de la gente por convertirse en carne de cañón en las guerras imperialistas. Estas condiciones no son ni accidentales ni superficiales, sino que están inevitablemente en una cultura de la represión. Para Freud, el sadismo, el masoquismo, la codicia, la avaricia, la sumisión, la moralidad agresiva, etcétera, son el resultado de la represión de la sexualidad infantil. La suma total de estas características describe con exactitud la sociedad burguesa. La civilización, según Freud, está basada en dicha represión. Por tanto, el proyecto revolucionario está claro. La liberación de la vida debe estar ligada a la destrucción de esta civilización. Pues yo, si me permites, voy a leer algo de Lujeni, ¿no? Que es aquel ruso que os he hablado antes, y dice, un incendio, las casas se tambalean, se desmoronan, rimbos de llamas, brotando oro líquido, los verdes árboles se contorsionan y su savia gotea, en un instante quedan reducidos a crucetas de bóveda, entonces aparece Prometeo, el cual somos nosotros, por supuesto, sometió el fuego a la máquina y creó el acero, y forjó el caos, al que puso las cadenas de la ley. Todo era nuevo y de acero, el sol, los árboles y la gente. Pero de súbito vino un insensato que quería liberar el fuego. Todo se echaría de nuevo a perder. Por desgracia, tengo mala memoria para los versos, pero recuerdo uno que no puede existir una figura poética más instructiva y hermosa. Prometeo. Prometeo. Bueno, y veo que el tiempo se nos ha ido, pero volando rápidamente. Entonces, antes de poner la entrevista a este señor, Ben Morea, voy a simplemente leer un fragmento de un panfleto que ellos publicaron por allá mismo, por el año 1968, y que se llamaba, decía así, Conciencia Armada de Ácido, ¿vale? Conciencia Armada de Ácido. Dice, Conciencia Armada de Ácido, somos el equilibrio de la energía cósmica, somos los bichos raros de un espacio-tiempo desconocido, destruyendo, creando en todas partes una nueva realidad que explota en el entorno, un entorno que hay que transformar. Nuestra fuerza descomunal escala por la irrealidad de este país, arrancando el pasado y el presente. Somos el futuro, somos el ojo de la revolución, somos una cultura tribal, una comunidad de familias armadas con drogas, magia, armas. Nuestras armas son nuestras vidas fluyendo juntas, viviendo juntas, fusionándose constantemente. Somos uno, somos uno, somos el ojo de la revolución. Vale. Y ahora sí, despedimos ya este grito negro. Bueno, ¿puedo decir la última o qué? Vale, a ver si... Bueno, como va de Prometeo, esto es... Que siempre me ha caído bien Prometeo. Algún día, si alguien sabe la historia de Prometeo, la puede explicar. ¿Vale? ¿Alguno lo sabéis, la historia de Prometeo? Próximo programa, la historia de Prometeo. Vale. Quiero gritar desde dentro, dar patadas, romper el fuego, descubrir la mentira de que yo soy uno, una unidad con coordinación central. No, no, no, no. Atreverme a comprender la verdad. Yo soy una confederación de yoes, una unidad con anarquía comunal. La normalidad es solo el resultado, no una premisa. Sanarse consiste en dejarse llevar por la confederación y no tratar de compensar el sufrimiento con comidas, dulces, drogas. Si amas la libertad, huye del sistema usando el medio. La realidad no es la única verdad, nada más que es el punto de la mayoría. Vivir la anarquía es una actitud, no una tendencia de estilo. No es necesario la llave para entrar. ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta está abierta! Para ir donde no se sabe, hay que ir por donde no se sabe. La confederación de yoes es inteligencia cuántica. Electrón, electrón, electrón, positrón, positrón, positrón. Van al encuentro de mis yoes. Negativo, positivo, yin, yang, Elohim, Lucifer, nosotros, yo, fotones, fotones, fotones, ¿estoy o no estoy? ¿Soy o dejo de ser? Inteligencia cuántica, la confederación, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, soy anarquía. Yo... ¿Sabes que una forma de decir Dios? Bueno, la primera pregunta, me gustaría saber cuál era la opinión o la visión de la familia de los motherfuckers con respecto al arte. Honestamente, no creo que los motherfuckers pensáramos demasiado en el arte. Algunos de nosotros sí que teníamos una opinión, pensábamos en ello. Pero nuestra implicación no era hacia el mundo del arte. Forma de pensar en el arte. ¿Y cuál era esta forma? Nos oponíamos al arte. El arte como producto no nos gustaba. Hacer arte comercial como algo para permanecer en una celda. De hecho, demasiada gente pensaba su vida como si fuera arte. Todo debería ser arte. Todo debería ser bonito. Pero el mundo no debería tener nada feo. La gente rica lo tiene todo bonito en el mundo en el que vivimos. Todo debería ser bonito y vivo. Pero todo. La necesidad de las personas. Like primitive people, like if you go way back, everything like the África, una casa, todo era bonito. Las esculturas, quiero decir, como si todo fuera arte. Pero cuando rescatas un hombre que hacían algo, te da algo especial, mira. Como originalmente en la vida, como las pinturas en las cavernas que formaban parte de la vida de las personas, de visión de la vida. Pero entonces llegaron los espabilados para la gente rica que querían arte, solo para ellos, para nadie más. ¿Entiendes? ¿Cuál era la opinión de los Black Mask y de los Motherfuckers sobre la política? Ya que la gente sostenía que era una banda callejera, no una banda política. Bueno, es como la pregunta sobre el arte. Mira, algunas personas se hicieron políticos profesionales. No entendían que la política es también vida, una forma de vivir. Es como con los anarquistas. La anarquía no es una teoría, es una forma de vida. Y parar tu forma de pensar, bloquearles, pensar es política, es una teoría. Pero para nosotros vivir era algo político. Y queríamos que todo fuera libre, tanto como pudiera. Y esa era nuestra política. Todo debería ser libre. Toda la sociedad. Así que queríamos un cambio total, completo. Total, no solamente político. No queríamos cambiar únicamente el alcalde o el presidente. Queríamos cambiarlo todo. La cultura, el arte, la política, las vidas, las costumbres. Queríamos que cambiara todo. Esto entonces se podría decir que era nuestra política, pero llamarlo política era todo, era completo. Sabíamos que no era posible mañana, pero era un objetivo, una meta. Mira, para nosotros la revolución no significaba algo que había pasado ayer o que pasaría mañana, sino que era algo para siempre, era un proceso para cambiar, que igual llevaba mil años o 100. Era una forma de pensar, un cierto nivel de la sociedad, de alguna manera. No era un cambio de régimen, era un cambio de vida total para todo. No McDonald's, no iglesias, todo, ni un puto McDonald's, nada de McDonald's. ¿Qué piensas de las reuniones o de las asambleas? Sabes, todos estaban siempre hablándonos de ello. Insistían. Pero para mí esto no es una reunión. Y así es como trabajábamos. Podías ver a un hombre y decir, hey, hagamos algo mañana, vamos allí. No era un encuentro para tomar la decisión de ir todos. Si no quieres ir, quédate en casa. No era político hacer una asamblea y tomar una decisión. Nunca tuvimos ese tipo de... Por ejemplo, una noche las mujeres de nuestra casa iban a hacer algo, así que iban a irrumpir en algo y nos decían, podéis venir y mirar o podéis quedaros en casa y llevar los platos. No hacíamos una asamblea para decidir si íbamos todos. ¿Qué tipo de relación teníais, si es que teníais alguna, con otros grupos anarquistas de los Estados Unidos, con grupos anarquistas de otras ciudades? ¿Qué relación había? Bueno, no demasiada. Estamos cercanos a algunos, pero otros eran demasiado teóricos y para ellos era todo teoría y nosotros nunca nos sentábamos para hablar de teoría. Quiero decir, la teoría es como vives. No se trataba de un plan. ¿Estabais en contacto con los DJs? Sí, ¿ves? Ellos podían cambiar el plan, pero había muchas diferencias. Ellos eran más informales, más artísticos, más, quiero decir, no había nadie como nosotros. Éramos únicos. No es para ser elitista, pero sí que éramos únicos. Nadie mezcló, tal vez nunca, haya combinado todas las partes que teníamos y no podíamos encontrar a nadie y decir, ah, sois como nosotros. Porque no había nadie como nosotros. Una mujer escribió sobre nosotros. Ya no me pude encontrar, estuve desaparecido durante algún tiempo. Pero dijo que no había conocido a nadie, pero a nadie tan preocupado por un espectro tan amplio y como el arte, la política, la música, todos los aspectos de la vida que nos importaban. Dijo que no había nadie más así. Algunos estaban interesados en el arte, otros en la música, otros en la política, pero nadie en todo. ¿Cuál era vuestra postura frente a las cárceles? ¿Cómo puede ser alguien a quien no le importan las prisiones? Si dependiera de mí, las destruiría todas. ¿Sabes? Cuando hay una sociedad enorme, una sociedad injusta, habrá algunas personas que igual, como la tribu o la sociedad, está aislada. Pero en esta sociedad, como es tan injusta, tiene que tener las prisiones porque la gente está enfadada con la sociedad. O la gente no tiene forma de quitar de sí misma, no tiene posibilidades económicas y se convierte en criminales. Si eres pobre y no tienes nada, serás un delincuente. Así que el problema es la sociedad. En esta sociedad están las causas, los problemas. Entonces, quieren construir una cárcel para solucionar el problema. Pero el problema son ellos mismos, es la sociedad. El sistema es el problema. Y no quieren corregirlo. Así que construyen cárceles y meten gente. Y bueno, no estoy de acuerdo con ello. It's forced on people a lot, crime. In other words, if you're poor, you have nothing, well, you're going to be a criminal. So it's the society causes the problem. And then they want to build a prison to solve the problem. But the problem is themselves. The system is the problem. But they don't want to correct that, so they build a prison and they put people that don't agree or don't. ¿Cuál es el sentido de la espiritualidad en la familia o la espiritualidad de la que hablabas y a la que volviste? ¿Esa espiritualidad estaba ya en la familia? En la familia, some people, algunas personas had some, tenían algún tipo de interés en ello, pero no diría que era toda la familia. Era algo que estaba en mi mente, en mí, y la gente con miras más amplias a la que intentaba comprender. Pero por si había algún lugar donde política, revolución y espiritual. Para poner un ejemplo, muchos americanos, americanos nativos, indios, estaban acostumbrados a luchar, pero siempre rezaban antes de luchar. Esto siempre me interesó. O también se podría hablar de los samuráis, o diferentes guerreros en la historia de las sociedades, que tenían un lado espiritual. Y siempre permaneció en mi mente tal interés. Pero nunca acabé de entenderlo y no estábamos realmente involucrados en ello. Éramos más bien como espías que curioseábamos en ello, pero en mi cabeza siempre pensé que debía haber de algo más. Y cuando ello se volvió importante, cuando decidí cambiar, desaparecer, irme a algún lugar, como morir, pensé, bueno, tengo que tratar de encontrar lo que significa esa parte de mí, y me fui con los nativos americanos para tratar de entender lo que oía, o tal vez lo que no estaba oyendo, pero que quería entender. No diría que toda la familia pensara de esa forma. Yo y tal vez otras personas. Había otra gente así, pero no era toda la familia. Aunque sí que tendría que afirmar que la mayor parte de la familia, casi todos estaban implicados en alguna forma de espiritualidad, de alguna manera. Trataban, no podemos decir que era exclusivamente políticos, pero tampoco quiero decir espiritual. Y poner palabras en su boca, como todos estaban en la contracultura tratando. Bueno, ya me entendéis. En la conversación del otro día, en la muestra del libro anarquista, dijiste que ya sentías eso en la familia, en los motherfuckers. Y hubo algo después que... No, yo ya me sentía así, otros en la familia también. Pero no era de algo de lo que habláramos todo el tiempo. Mira, mucha gente no entiende en la época en que existimos. Había una gran crisis con problemas. Estaba sucediendo el Vietnam. Vale. Vietnam se estaba haciendo en nuestro nombre, por decirlo de alguna manera. Porque también éramos americanos y pensábamos que formamos parte de ello y teníamos que pararlo. Así que no teníamos tiempo que perder en cuestiones teóricas y filosóficas. Teníamos que parar aquello. Y lo mismo con los derechos civiles, la lucha negra. Sentíamos que teníamos que ser parte de ello. Tenía que cambiar de alguna manera. No teníamos 5 años o 10 años para esperar. Así que no podíamos ponernos filosóficos. Teníamos que hacer algo, era inmediato, es como si se está quemando la casa ahora mismo, no queríamos Vietnam. Fue así, la casa se quemaba, así que era una urgencia, y eso nos hizo como éramos conscientes, estábamos respondiendo a esta urgencia. Así que nos hizo más fanáticos, más locos, porque no teníamos tiempo para ver las cosas, porque nos parecía bastante serio. Es como si ahora en una tierra, en Barcelona o en Grecia, donde algo está pasando, no sería lo mismo que si viviera así. Bueno, no sé. It was pretty serious. Like if, say, like if right now you live in Iraq, Iran, or Barcelona, or Greece, like something's going on. It's not the same as if you live in I don't know where it is, but anyway. ¿Cuál era vuestra relación con Valerie Solanas? Era algo personal. Creo que la familia ni siquiera la conocía, bueno, muchas de ella. Era más bien yo que pensaba en ella, gritaba de ella. Bueno, la quería de alguna manera, pero no diría que fuera toda la familia. Y de todas formas, eso fue entre Black Mask y la familia. Y ella solía quedarse conmigo. En aquel momento, ella no tenía hogar, así que venía y se quedaba conmigo. Pero no era toda la familia. No creo que conociera a nadie de la familia, solo a mí. Pero no era toda la familia. No creo que conociera a nadie de la familia, solo a mí. ¿Cómo fue el proceso de desaparición de la familia? ¿Cómo fue el final de los motherfuckers? ¿Qué fue lo que pasó? Sería poco apropiado hablar de ello así. Pasaron varias cosas, diversas al mismo tiempo. sentía que me tenía que ir o desaparecer. Estaba esperando. Creía que iban a por mí, que querían eliminarme, matarme, ¿entendéis? Así que sentí que tenía que desaparecer y desaparecí durante 5 años y mucha gente, de hecho la mayoría, pensaba que estaba muerto, que era lo que yo deseaba que se entendiera. Pero entonces algunas personas de la familia se sintieron atraídas por la economía o por otra vida. Simplemente cambió. Algunos estaban en prisión, ¿sabes? Simplemente llegó a un punto de disolución, de ruptura. Se rompió por sí mismo, explotó. En mi caso, simplemente desaparecí. No sé si mi desaparición fue una llamada de atención, avisos para algunos. Sin mí, no sé. Pero muchos sintieron atraídos por conocer la expresión de darse cabezazos contra la pared. Pues muchos sintieron que querían estamparse, irse a las comunas, a vivir al campo y a ver qué significaba. Creo que todo pasó al mismo tiempo, pero no tengo una respuesta clara. No pasó, no escribimos, ok, simplemente acabó lentamente. Solíamos cuidar de nómadas que se iban de casa, chicos, que renovaban la casa, quedamos de ellos, y nosotros resultaba cada vez más difícil para ellos porque todo se había vuelto muy intenso. Éramos personas realmente heridas, había niños y sentíamos que debíamos llevárnoslos de allí a otro sitio, tal vez a California. Empezamos a transportarlos, a robar ropa para ellos en California y a esparcirlos, a repartirlos. Eso también sucedió. I don't know, but I don't have a clear answer, like, it didn't happen, like, we didn't write down, okay, it just slowly, and a lot, we used to take care of a lot of runaways, you know, children that ran away from the house, mm-hmm. We used to take care of them, and New York was getting really more difficult for them. Like it was more intense, more people were getting hurt, kids, and we thought we should take them to California maybe, where it was more mellow. But we started transporting them, like we started stealing cars and driving them to California and spreading them out, get them out of the. So that kind of was happening too. ¿Ha habido algún tipo de legado que dejaron para las nuevas generaciones? ¿Qué han dejado para las nuevas generaciones? ¿Qué ha quedado de los motherfuckers, de los black mask, de las experiencias? Bueno, personalmente hago un llamamiento como he hecho hoy cuando veo gente que como Ingresio o Barcelona actúan, considero que son como, lo siento como mis hijos. Mira, no había nadie en ese momento como nosotros, mucha gente de la política, del arte, de la cultura se burlaba de nosotros, nos odiaban. Decían que estábamos demasiado locos o demasiado, que las cosas se tenían que hacer de otra manera. Pero ahora que veo a estos chicos por todo el mundo diciendo, joder, siento que tal vez, bueno, pero quizá me ha hecho demasiado mayor para decir esto. Es más duro cuando digo revolución, la lucha es diferente para una persona joven. Para toda la gente mayor es más duro, pero no imposible. Más difícil. But I got too old, you know, I got too old maybe to do the same as them. You know, it's harder. I always say revolution, fighting, that's a young person. Older people, it's harder, you know, but not impossible, but just harder. ¿Cómo ves la lucha en los Estados Unidos ahora mismo? terrible. Tal vez casi nula, pero cambiará. Globalmente nos inspiramos en Europa y en Norte de África. Lo creo. Algunos tal vez, pero ahora mismo lleno de mierda. Y esa es parte de la razón. Mira, después de desaparecer, cuando volví a la vida, me mantuve en vida que conocía, de la gente que conocía, y durante 25 años no hablé con nadie y de estas cosas, y ahora lo que hablamos importa. Pero pensé que el mundo estaba peor de lo que estaba entonces y era terrible. Por eso opiné que tal vez debería volver a ver dónde pertenezco. Tal vez tengo un objetivo y pueda hacer algo. Quería saber si había un lugar para mí. Y volví a ello por esta razón. See where I belong. Maybe I have a goal, or maybe I can do something. I wanted to find out if there was a room for me. So I came back for that reason, that 4 years. Pensando en que, bueno, eran una familia, y toda familia tiene una estructura casi siempre autoritaria, en la que aparecen figuras autoritarias, aparece la tradición, no sé, hay roles. Quería saber un poco cómo, si vosotros erais una familia, cómo llevaban esto de la tradición, la autoridad, estas figuras, si existían o no existían, cómo era. Ello no era un problema. La razón por la que usábamos la palabra familia era porque no queríamos ser una organización. No nos veíamos a nosotros mismos como movimiento, una organización. Vivíamos juntos, hacíamos cosas y usábamos la familia en ese sentido. No era únicamente. Sé que hay un aspecto negativo de la familia, pero era más tribal. Nunca usamos la palabra tribu porque sentíamos que era como copiar otras, pero no sabíamos qué otra palabra usar, porque no podíamos usar organización, partido político, así que usamos la de familia. Pero no tenéis que hacer lo que yo hice. No había jerarquía en la familia. Podíamos hacer algo con lo que yo no estaba de acuerdo, pero no me tenían que pedir permiso o decírmelo, o si no me gusta, no lo puedes hacer. Nunca nos pasó. No queríamos una familia en el sentido tradicional, con jerarquía, padre, ese tipo de familia. Muy difícil, porque las palabras, cada uno trata las palabras de otra forma diferente y es difícil entenderse por ello. Pero mi familia era para otro, y es difícil poner en esto palabras, ponerlo a palabras a veces. La palabra revolución, tengo problemas con la palabra. No es que me oponga a ella, creo en ella, pero ¿qué significa para cada uno? Con la familia es lo mismo, pero organización es incluso peor. Así que escogimos lo menos Organization is even worse. So you gotta choose the lesser. Sí, ya se acaba el grito negro, y visto que nos quedan casi 4 minutos para acabar con broche de oro, voy a leer un extracto del texto que lleva por nombre La revolución como ser, también que forma parte de la última publicación del año 68, del último número de la revista Máscara Negra, y dice así: Para nosotros, el objetivo de las luchas sindicales es destruir el trabajo. El objetivo de las luchas de los guetos es destruir los guetos. El objetivo de las luchas escolares es destruir las escuelas. ¿Y cómo vamos a hacerlo? ¿No resulta utópico? Cierto, nuestra meta es la destrucción de la realidad. Y así somos utópicos. Tan utópicos como el Detroit que ardió en las enormes revueltas sociales donde tuvo que intervenir la misma Guardia Nacional. Nuestra revolución, por lo tanto, puede comenzar incluso como pensamiento, solo bajo condiciones de colapso de la civilización. Esta condición se da hoy. El montón de basura llamada cariñosamente por algunos como América se está descomponiendo en montones de porquería. Es una buena metáfora que los basureros se nieguen a recoger la mierda. En numerosas luchas sindicales, el ser ha comenzado a dejar señales de su existencia. Las huelgas ahora trascienden sus reivindicaciones evidentes. El ser está en peligro en todas partes. Sin embargo, se mantiene en la sombra, oculto por las demandas económicas. Sacarlo a la luz, luchar en nombre del ser, ese es nuestro objetivo. La revolución es la sexualidad pisoteando la civilización. Y hasta aquí dejamos el grito negro. Nos vemos en 15 días más. Salud, anarquía, caos y rebelión sexual, hermanas.